llega el desenterrador. Otro sábado más en un programa que fue grabado ya. Pues bueno, este programa se supone que estoy hablándole a mi yo futuro. Sonará el... Os lo voy a decir ahora mismo. Bueno, lo sabréis porque lo escucharéis en el día que toque, pero el 25 de abril. Así de adelantado voy, porque en realidad ahora mismo es 31 de marzo, es el 16, día 16 de la cuarentena, y claro, con tanto tiempo libre y tan pocas cosas que hacer aparte de estar en casa, el desenterrador está hiperactivo a su manera, por supuesto, a su manera slacker. Y bueno, como bien sabéis los que habéis seguido un poco el programa hasta la fecha, estamos dedicando todos estos días de cuarentena a repasar todos los discos, lo mejor que se ha hecho en la década que murió el año pasado. Y bueno, dieron para dos programas que se hicieron con El Ojo de la Serpiente y no ha sido suficiente porque han quedado muchísimas bandas buenísimas, muchísimos discos excelentes que no han tenido su hueco en los anteriores. Así que vamos a empezar con un disco que a día de hoy no sé dónde lo he sacado. Es del 2012. Se llama Tokyo Dreamer. El componente único de la banda llamada Beat Culture es un coreano de 17 años llamado Sunit Kim, que grabó este disco con 17 añitos. Y suena de lujo. Muy en la onda de, pues, de lo que sería Jamie XX, de DXX y Burial, algo intermedio. Muy bien hecho y, joder, la verdad es que es una gozada que gente tan joven genere contenido tan interesante. Os dejo, pues, con el primer disco, a través de una canción, lógicamente, del tercer especial de electrónica de lo mejor de la década, con Beat Culture. La canción se llama You Are Hard to Resist y el disco Tokyo Dreamer del 2012. Thank you. Y lo que viene ahora, pues bueno, el señor Richard D. James, que se pasó nada más y nada menos que 13 años sin sacar un disco bajo el seudónimo de Aphex Twin. Sí sacó cosas bajo el seudónimo de AFX, con The Touch, Caustic Window, pero como Aphex Twin no. Y cuando decidió hacerlo, pues otro discazo. 2014, el disco se llama Zero o Zairo. Y bueno, pues vino precedido de un dirigible enorme con el logo de Aphex Twin por los cielos de Londres. Y luego, pues como no en Warp, fue publicado. Y la verdad es que no suena como el Drax, cosa que se agradece. Tira más hacia el rollo ambient. Ese IDM, un pelín, una especie como de puente entre Ports of Canada y Autechre. Y la verdad es que lo dan el... dan el clavo. Los títulos son todo combinaciones de letras aleatorias y un poco irritantemente indescifrables, pero el resultado es una maravilla. Y bueno, por supuesto que iba a caer, que iba a estar en el programa. El título, pues por si queréis os lo digo, pero no creo que merezca mucho la pena. S950TX16 WASR10 Earth Portal Mix. Ahí tenéis. No pienso repetirlo. Aphex Twin, disco Zairo, título el mencionado, año 2014, programa del Desenterrador, lo mejor de la electrónica en la pasada década. Bueno, pues habéis disfrutado del clasicismo IDM único y especial de Aphex Twin. Y ahora vamos a Alemania, viajamos a Alemania, que últimamente está muy presente en el corazón del desenterrador. Y es que en cuanto a electrónica, aparte de ser pioneros en sí mismo con Kraftwerk y tantas bandas de la era del krautrock, yo creo que están a la mismo nivel que Inglaterra, bueno, que el Reino Unido o que los Estados Unidos. Y lo demuestra, entre otros, este artista relativamente nuevo, llamado TJ Erz, alemán, como no, que tras un disco de dubstep llamado Cactus y otro más tirando al techno llamado CLK Recovery, se lanza al dub aislacionista que le acerca por momentos a Skorn, pero mucho más amable, pero que desde luego da nota de lo mutante que es la oferta de este músico y desde luego nos acerca a una especie de electrónica en la que quizás inconscientemente la manera de hacer la música de Mick Harris ha influido o ha dejado una especie de aura que los distintos músicos en el futuro han ido apropiándose. La cuestión es que tiene algo de Skorn, pero tiene mucho de otras cosas y por sí mismo merece la pena que su disco Cocoon Crash de 2018 salga en esta lista. La canción concretamente que vais a escuchar es Secret Snake. muy cremas el Object. Y bueno, ahora vamos a pasar a Berlín. Seguimos en Alemania. Como ve, ya, como os he mencionado, está muy, muy fuerte la escena alemana en los últimos 10 años, yo creo. Conectados de varias maneras a la gran reina del tecno alemán, que es Helen Alien, Mode Selector es un dúo, como he dicho, de Berlín, formado por Gernot Bronsert y Sebastian Zari, que no sé cómo se pronuncia. Bueno, se conocieron en Berlín, en las típicas fiestas underground ilegales de después de la caída del muro de Berlín. Primero se llamaron Fundamental Knowledge y finalmente tomaron el nombre de Mode Selector por una función que tenía, o sea, Roland Space Echo Analog Delay Effects Unit, que se llamaría Mode Selector con K, y bueno, pues ahí dejaron el nombre. Empezaron, como digo, en B-Pitch Control, que es el sello de Helen Alien, y poco a poco formaron un sello llamado Monkey Town Records, en el que publicaron su disco del 2011 homónimo, Monkey Town, homónimo con el sello, y es de este disco el que declaro como el mejor de los mejores de la década. Es una gozada, es un discazo, y tiene una canción concretamente que me lleva persiguiendo desde hace bastantes años, llamada Humanized, en la que cantan los grandes e inmensos del Left Field Rap Antipop Consortium, que es una mezcla que es inmejorable. Mode Selector, con lo bien que suenan. Por cierto, la otra conexión que tiene con Helen Alien es que junto a Aparat formaron un trío llamado Moderat, y como sabéis, Aparat a la vez tuvo un disco, sacó un disco con Helen Alien llamado Orchestra of Babels. O sea que bueno, un poco endogámico el tema, pero siempre con muy buena música, por lo menos. Así que Mode Selector, el disco es como su sello, llamado Monkey Town, y la canción que vais a escuchar, Humanized, con la peña de Antipop Consortium, metido rap de ese bizantino. Last night I had a dream that I was all tied. Woken free. Then I realized that I was all right. Early sunrise. Penny makes the coffee and the world sighs. Thanks for life. Told me to slow down, unplug my boat's eye. Must humanize. Told me to slow down, unplug my boat's eye. Must humanize. In a perfect world I would, but won't I? This cold is from the get-go, hard to hold on some time, harder to let go. When it's all done and said, the past echoes. Can't change the way it was played, so I don't wet those. From seeing me hard on sleep, zero G. They're blaming it on the chemicals, maybe I'm too naive. Maybe I'm just like my father, too bold. The truth though, without you, I feel a hole. Let it burn, crumble and herb to fill a hole. What the heart wants, the mind can't control. Dead it what wasn't working, tighten my circle. Patience is a virtue, me I never had that. Things I gotta work on, this is analog. Not digital, I need you here in the physical. Reminiscing, got my levels on criticals. Let it ride, let it ride, let it ride, ride, ride, ride. Last ride. Night I had a dream that I was all tight. Woken Friday. Then I realized that I was alright. Early sunrise. And he makes the coffee and the world sighs. Thanks for life. Told me to slow down, unplug my boat's eye. must use tonight. Born in the age of Aquarius, how he carries the various shit on his back through the scariest areas. Fought off the feelings of fallen inferior, flying with chariots, galloping angels hysteria, rise him up over the various barriers. Man, he could write a whole novel of life in deliria. How he updated and kept it Siberia, cold as a pimp as he slept in the stereo. Backhand the track, black and blue, something aerial, like he's just walking with stuttering criminals, twisted, disfigured, untrustable animals. Understandable why he's unjammable. Cold days in circuses, funeral services, woke him to life and the purpose just surfaced. Shifting the clutch and immersed in some verses. Maybe his birdmen unwrap all the curses, the burns and the turns that had trapped him in nervous. Then he heard screeches, the car was reversing. For certain, man, something was wrong, he was hurting. Then it went black and he woke with some nurses surrounding his bed. Mr. Green, you have flirted with that almost murdered, we have inserted this ship and now we must told me to slow down and cut my bow's tie. Must humanize. In a perfect world I would put one eye. Can humanize. Told me to slow down and cut my bow's tie. Must humanize. In a perfect world I would put one eye. Can you now? Bueno, y ahora ya vamos a seguir, volvemos por fin a Inglaterra, concretamente a lo que se llama el West County, gente como Tom Middleton y Richard James, que habéis escuchado antes andando allí, Cornwall y por ahí me parece que es, ¿no? Somerset, concretamente, pero vamos. La cuestión es que es un músico que ha estado colaborando con Tom Middleton mucho tiempo, crearon un sello llamado Evolution. Ha tenido mil alias, Global Communication, Jedi Knights, etc. Pero en el 2013 declaró un poco así a todos los vientos que ya dejaba de seudónimos y hostias y empezaba a publicar bajo su nombre en el 2013. Sacó unos cuantos EPs, todos en Warp, y en el 2016 sacó el disco del que vamos a poner una canción y que para mí es disco del año. Se llama exactamente, tengo que mirarlo porque Under the Sun, y pues un montón de colaboradores le ponen la voz y él hace esa especie de atmósferas muy cercanas a un grupo que sonó alemán de Compact, que sonó, no sé si en el primero o en el segundo especial de electrónica, Vermont, creo que en el segundo, solo que con un poco más de instrumentación orgánica y con voces que de alguna manera pues anclan la música para los que les cuesta más este tipo de electrónica ambiental. En cualquier caso, para mí sonó muy, muy rico el disco entero y esta canción Under the Sun con Tom York de Radiohead lo demuestra. sound are found where color, form, and sound are found. Seguimos en Inglaterra, pero antes tengo que corregir. Creía que iba a poner la colaboración, creía que iba a sonar, me he equivocado, la colaboración con Thom Yorke, pero no. Es mucho más interesante que todo eso. La colaboración que hace Mark Pritchard en la canción que hemos escuchado antes es con Linda Perhax, una cantante de folk psicodélico norteamericana de la época clásica, que sacó un disco llamado Parallelograms en 1970 y desapareció de la escena hasta que empezó a reeditarse el disco con mucha frecuencia. Y bueno, pues nada más y nada menos que en 2014 sacó un segundo disco. Y bueno, es esas cosas curiosas, esas historias de redención que la nostalgia musical de épocas pasadas ha generado. Esa recuperación de artistas que en su momento no tuvieron impacto y que gracias a internet y a tantas otras cosas, pues consigues que Mark Pritchard, un músico, un hombre que hace música electrónica en Warp, consiga que una cantante folk de los 70 norteamericana cante una canción suya. Y bueno, pues ¿qué más iba a comentar? Ah, sí, la canción se llama You Wash My Soul y está coescrita por ella, no solo canta. Y vamos, sigamos en Inglaterra, como no, como he mencionado antes, con el dúo electrónico Plaid, Andy Turner y Ed Handley, y habla mucho de ellos porque han sido dos o tres veces esta década, han sido disco el año. Es sorprendente porque este es un dúo de música electrónica, empezó con todos los demás, con Autechre, Boards of Canada y toda esta gente. Pero es mi opinión que en los últimos 10 años han sacado de lo mejor que tienen. No sé si es que están en un momento de iluminación, pero vamos, que es una gozada que estas cosas ocurran. En cualquier caso, este es el último que han sacado, el 2019. Podría haber elegido Digging Remedy de 2016, Richie Prince de 2014 o incluso Scintilli de 2011. Pero elijo este porque para mí es el más completo, se llama Polymer, la canción Dancers, y es, no sé, es IDM, tiene ambient, tiene algo de techno, tiene mucha atmósfera, y es que está muy bien hecho y es muy evocativo, poco más se puede decir. Os dejo pues con Plaid, la canción Dancers de su disco Polymer. Seguimos en Inglaterra, concretamente en Manchester, en el Reino Unido, y bueno, hablamos de un artista bastante joven llamado Sam Sheffer, que es tanto artista músico electrónico como neurocientífico, ahí donde le veis, y bajo el seudónimo de Floating Points, pues después de haber sacado algunos EPs y singles, publicó su debut Elenia en noviembre del 2005, con, pues bueno, en general la gente flipó en, a colores. 2017 sacó un Reflections y finalmente el Crash de 2019. Y bueno, este hombre tiene el tempo un poco más acelerado y más preparado para la pista de baile, pero siempre con mucha atmósfera. Y bueno, lo primero que me estoy dando cuenta es que tengo que escuchar lo pasado, porque ya tengo lo presente, pero este hombre tiene dos discos ahí que tienen pinta de sonar a la gloria. Ha publicado en Ninja Tune, fundó su propia discográfica llamada Eglow Records, y poco más os puedo decir. Creo que la música habla por sí misma, y de este disco llamado Crash vamos a poner la canción Les Alpes. We'll be right back. Por fin saltamos el charco, ya era hora. La verdad es que los norteamericanos inventaron el techno, pero en cuanto a electrónica, IDM, ambient y downtempo, llegaron relativamente bastante tarde. Aún así hay cosas muy estimables y una de ellas para mí es Obfusk, que es el nombre que Joseph X. Burke, nació en 81 en Chicago, le dio a su proyecto electrónico. Aparte de ser un artista gráfico y fotógrafo, pues empezó en el 2005 y irónicamente ha publicado la mayoría de sus sellos en Boltfish Recordings, que es un sello de Londres. Y tiene 3 discos solo, ¿eh? Tampoco hace ya 9 que no publica. Vamos a escuchar, entiendo yo, porque si no sería bastante descojono, el llamado... No sale aquí, es un EP, perdón. Publicó en el 2016 un EP, claro, yo creo que era el Midnight Dome de 2011. Publicó en el 2016 un EP llamado Infinite Glimpse, en su sello propio ya, llamado Obfusk Music, yo creo que ya rollo autoeditado total. Y esta canción que vais a escuchar, que se llama Embargo Shift. El estilo, IDM Ambient, Down Tempo, ya sabéis, lo que más le gusta al desenterrador. La verdad es que es terrible esto de internet y del acceso tan fácil a información que tenemos. Amén de la infoxicación que estamos sufriendo a causa del puto virus este, hijo de puta, en la música también se produce una infoxicación en parte positiva y en parte negativa. Tienes acceso a cosas que jamás habrías soñado que habrías tenido, pero el cerebro humano tiene la capacidad de absorción que tiene y el tiempo en el planeta es finito, con lo que a veces cuesta estar al loro. Y lo digo por Jane Weaver, una músico que lleva 20 años publicando música a través de dos bandas suyas llamadas Kill Laura y Mixed Dixon. Y bueno, ha sacado ya 6 discos en solitario y de glute, psicodelia, folk espectral electrónico, crowd rock. No es de recibo olvidar que colabora con ella nada más y nada menos que Malcolm Mooney de Can. Y bueno, no sé qué vas a decir. Sacó un disco, este proyecto es uno de los suyos. No con su nombre, sino a través de un seudónimo, se llama Fenella. Y pues bueno, es más electrónico. Es un poco difícil de definir. Es como un folk espectral electrónico muy, muy ambient, que yo creo que muy hipnótico también, que yo creo que lo tienes que escuchar para entenderlo. Yo lo descubrí de pura casualidad, me llegó como escorado y lo escuché puto milagro el año pasado, porque si no ni siquiera habría entrado en la lista. La cuestión es que el disco, como la canción, se llama Fenella y la canción cortita, es todo como un solo, este disco es para escucharlo de golpe, se llama, que sonó, muchas de las canciones que habéis oído hoy han sonado en los distintos discos del año de la década, pero bueno, siempre pensé que convenía reunirlas todas en un mismo grupo. Triangular Journey, Fenella, aka Jane Weaver. Y ahora pues Fenest, volvemos otra vez al Imperio Austrohúngaro. Bueno, no al Imperio Austrohúngaro, sino más bien a la zona germánica del asunto. Concretamente a Austria y al músico Christian Fenest. Que bueno, iba haciendo música electrónica desde los 90, pero concretamente en su ego más ambient es donde más ha triunfado. Sonó ya en el pasado programa su colaboración con Kim Maida Sound, lo que me hizo investigarle con más detenimiento, y yo que no soy fan del ambient a secas, encontré este disco llamado Agora del 2019 como una maravilla. De esos que escuchas de una tacada sin pensar, que no te cansa, que te envuelve con una perfección absoluta. Y bueno, publica en el sello inglés Touch, y este disco, como digo, se llama Agora, y la canción We Trigger the Sun. Y bueno, ahora vamos con un dúo. Yo no recuerdo cómo los descubrí. Son de Londres. Se llaman Cloud Boat. Son una pareja. No sé si son pareja en la vida real, pero vamos, la sensación da. Son Ricketts y Tom Clark. Han sacado un par de discos y un EP, y en el 2016 el último EP, y la verdad es que han parado mucho el esto. Yo creo que han adoptado a un niño, no estoy muy seguro, porque es que aparecen con fotos con niños y no han sacado mucha música en 4 años. No tengo ni idea, la verdad es que en cualquier caso es una bandaza. Y bueno, manejan esa folktrónica mezclado con dubstep, esa especie como de folktrónica oscura ambiental que también se hace en Inglaterra, y la verdad es que no he visto ninguna banda que le llegue ni a la zapatilla, aunque he oído, me han aconsejado cosas, nada como los dos discos que sacaron. Este en concreto se llama siempre me lío entre uno y otro Model of You, es del 2014. Y esta canción llamada Carmine demuestra de lo que estamos hablando, un nivelazo. I Y bueno, dado que es mi programa y es de las pocas cosas en mi vida que puedo declarar claramente mías, me voy a permitir el lujo de repetir artista, cosa que jamás suelo hacer, pero que me obliga a la situación. Como no, para los que me conocéis, la repetición va a ser un producto de Mick Harris, que es batería de Napalm Death, que desde que fundó Scorn en el año 90-91 hasta la actualidad ha mutado, ha participado en 1000 proyectos y ha sido un referente absoluto de la electrónica underground más comprometida y menos digerible. Y Scorn quizás es uno de los ejemplos de ello. A pesar de ello, ha creado un nicho de fans que nos contamos con los dedos de la mano, pero que a nivel mundial pues somos unos cuantos y es una gozada poder decir que en el mundo hay personas que han recibido y han digerido la música de Mick Harris igual que un servidor. Así pues fue con pena que recibió el centralador el anuncio de la desaparición del proyecto Scorn allá por el 2011-2012, y fue con mayor alegría cuando 8 años después, yo creo que empujado por su mujer, que directamente con lo hiperactivo que es no le aguantaba, todo esto dicho por él en una entrevista, pues volvió al ruedo con varios proyectos. Además ha vuelto con Monrella, ha vuelto con Fred y sobre todo ha vuelto con Scorn. Por eso lo que voy a hacer ahora va a ser un ejercicio de oscuridad extrema y os voy a poner 2 canciones de Mick Harris en 2 proyectos que él ha resucitado. Esperemos que os gusten tanto como me han gustado a mí. Tuve la oportunidad de verle por segunda vez a Mick Harris con un set distinto, vamos a decir, que es con Fred. Le vi con Scorn en el 2011, poco después de subir el proyecto, y le volví a ver como Fred en el 2018 o 17. Le iba a volver a ver otra vez en el Mugako Fest, pero canceló, a saber qué historietas, porque este hombre cancela más de lo que debiera. Pero me da exactamente igual. En el 2017 sacó este Overdepth, del que voy a poner una canción llamada Lift Method, que es la que un poco la que anunció la resurrección de Mick Harris a la música a través de este proyecto. Vamos a escuchar pues del Café Mor, editado en 2019, ese que tiene una colaboración acojonante con James Williamson de Sleaford Mods. Vamos a escuchar la canción Never Let It Be Said, y del Fred, en este tecno abstracto, abrasivo, industrial, el disco se llama Overdepth y la canción Lift Method. 2 seguidas para reclamar un puesto en el trono de la electrónica underground que habría tenido Mick Harris desde hace ya mucho tiempo. Ambos discos, el de Fred en 2017 y el de Scorn en 2019, como no, de la década mencionada. Thank you. La verdad es que debería haber empezado haciéndolo así desde el principio, poniendo dos canciones, porque aparte que dan más sensación de estar en una sesión de electrónica, dan más espacio a la música y menos a la voz. Sí, es verdad que está bien explicar proyecto a proyecto, pero creo que ya es hora de dejar más espacio a la música. Ya estamos aproximándonos al final de este tercer especial de lo mejor de electrónica de la pasada década, El Desenterrador. Y bueno, como digo, vamos ahora ya a agruparlas en dos, y sobre todo porque en el caso anterior tiene sentido porque el autor de las dos canciones era la misma persona, Mick Harris, y en este caso porque, si bien no es exactamente eso, hay un artista que comparte las dos canciones, comparte autoría en las dos canciones que vamos a escuchar. Vamos a poner, y también nos vamos a dar un poco más de claridad después de la oscuridad densa, tenebrosa, aislacionista e industrial de tanto Scorn como Fred. Así que vamos a escuchar a Aparat y a Moderat. Aparat, otro grupo de electrónica, bueno, en este caso es una sola persona. Y Moderat es la combinación de Mode Selector y Aparat. Si me dejáis unos segundos. Exactamente. Es una sola persona, Aparat. Sacha Ring, alemán, concretamente de Quedlinburg, en Alemania. Ya lo comentamos cuando lo pinchamos la primera vez. Y luego, pues bueno, es eso. Ha sacado muchos discos muy buenos en esta década que ha terminado. Y cualquiera valdría, pero yo creo que cualquiera, literalmente cualquiera. Sobre todo, tanto el Devil's Walk como el LP5, para mí son, aunque he sacado solo tres discos, la verdad, en esta década, los tres son una maravilla. Cualquiera conmigo valdría, pero yo creo que, desde luego, desde la perspectiva del Desenterrador, el Devil's Walk del 2011 tiene muchos más papeles, con la canción Blackwater. Y de Moderat, vamos a escuchar, si no me equivoco, creo que es el tercero, pero habría que confirmarlo. No es el segundo. Va por números romanos, es el 2, del 2013. La canción se llama Versions. Así que Aparat y Moderat, Blackwater y Versions. Thank you.

ya me voy a despedir porque es que es alucinante. En un tita te encuentras en las 2 horas de programa. No da para hacer un cuarto programa, aunque quedan discos y bandas que voy a mencionar ahora rápidamente que merecerían estar. Pero sí creo que un triplete de discos deberían de ser mencionados y puestos antes de acabar el programa. Os voy a decir nombre y canción para que de tipo a que suenen más o menos en su totalidad, pero ya investigaréis todo lo que necesitéis. Por un lado, el danés Trente Moller con su In the Garden, con la cantante Lina Tulgren prestando su preciosa voz. Los Thievery Corporation, banda procedente del downtempo noventero que he conseguido pegar un salto al nuevo milenio con bastante clase. Y en este de Temple of I and I, que se fueron a Jamaica a grabar, encontraron primero a muy buenos cantantes allí que estaban empezando, entre otros a Rachel Jones, que canta este temazo marchosísimo llamado Letter to the Editor. Y cerramos con Tycho, pues un músico que, digamos que maneja entre el indie electrónico, ese que llaman mal llamado, el pop electrónico y el IDM. Maneja un vocabulario muy, pues, de un conocedor del estilo, y aunque a veces suena demasiado mainstream y facilón, no deja de ser evocador y atmosférico. La canción que sonará se llama A Walk. Voy a repetir los títulos de los discos y las canciones otra vez para que os quede claro. The Thievery Corporation, del disco The Temple of I and I, la canción Letter to the Editor con Rachel Jones cantando. En el caso de Trente Moller, el disco se llama Obverse, el año 2019, la canción In the Garden, y en este caso canta Lina Tulgren. Y para cerrar, Tycho, canción A Walk, disco Dive, año 2011. Muchas gracias y hasta el sábado que viene. Full of promises, baby empty bellies, poverty and democracies and political rallies. But who the rich are lobbying for, using it for votes, pretending me you're sorry for them winning, it's a joke. I'm sick of trick-or-treaters in costume disguises, leaders, charismatic public speakers, false prophet and fake healers, articulate perfect grammar, scammers scamming us for votes, in front of TV camera with an innocent approach. No more lies and policies, one apologies, trying to ask please when I squeeze on you upon your knees. Justice or else is the minutes of Farrakhan. Some me stand up a yard and oath with my Glock up in my hand. If I take it literally, fuck you, geez, I'm kinda sorry. But smarty need to answer what them really do to Prezi. Give me the microphone, I make me rep the innocent. Paying recompense for money spent to feed the government. Give me the microphone, get the people riled up. Too much fucker piled up, get the team them aisled up. Parallel universes in the same old hemisphere. Authorities, they don't care with them nose up in the air. As I walk bumps, get better for it. We got the future, make the youth get better for it. Cause I'm a fighter, yeah. If you want to put up your lighter, yeah. Cause our bombs, them metaphoric. Without the truth, I make the youth, them metaphoric. Cause I'm a fighter, yeah. If you want to put up your lighter, yeah. Make the syndrome get the fences, permeate them residences. Extend up to the trenches, up to where the president is. Karma on the ones and twos, yes, it turn the tables. Had enough for you with the parables and fables. Jamaican bad gal, queen and revolutionary. Never quick to start a war, but shoot whenever necessary. Product of the inner city, where me come from, it not pretty. Survive the nitty gritty, ain't nobody taking pity. Survivor kinda tricky, in New York, Cali and Philly are the same thing I go on down a Kingston. Them better for it. We got the future, make the youth them better for it. Cause I'm a fighter, yeah. If you want to put up your lighter, yeah. Cause our bombs them better for it. We got the future, make the youth them better for it. Cause I'm a fighter, yeah. If you want to put up your lighter, yeah. The days of the last days, on the last page of the book of the dark age. We are part ways with the oppressor, see predecessor. Wake up and listen, then we team up together. We will meet, we will meet on the battleground. Trade my microphone for a shotty and some papa sound. Just be ready when the gavel sound, but not fully grown fucks. Just around us, so we never nervous. Was a mental war, now this shit turned physical. From long time scars, we are reap the residual. From slavery to now, now the thing get critical. Them can't kill with soul, cause them sights are spiritual. Sights are spiritual. So they be like, hey, credible on the sights were subliminal. Get them and then chastise them as criminal. Give we drugs and the guys, it's clinical. We got the need to make the youth, them better for it. Cause I'm a yeah. If you agree.